me quiere más. Me he puesto a pensar que esta vida es muy corta, no pierda más tiempo, no te ruego más. Yo por ti me llené de tristeza y al saber que todo lo perdí, pasaba en cantinas tomando cervezas, no más por quererte y recordarte a ti. Ahora sí, sigue como tú quieras la vida, porque tú para mí solo eres una simple amiga. Me pasaba muy triste la vida, pero es que la mancha de un amor ingrato con otro más nuevo muy pronto se olvida. Yo por ti me llené de tristeza y al saber que todo lo perdí, pasaba en cantinas tomando cervezas, no más por quererte y recordarte a ti. Ahora sí, sigue como tú quieras la vida.